Buenas tardes. Así damos comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo, en su quinta temporada, todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno. Tu estación de resistencia. ¿Y quiénes estamos hoy en el programa? En la operación técnica, nuestro compañero Julián, gracias. En la conducción, Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla y María Inés de Ángelis. Bueno, buenas tardes sí, a todos. En la operación de aire, nuestro compañero Luis Torres. Luis Torres, bueno. Y bueno, hoy tenemos una agenda bastante completita. Por supuesto, tenemos la editorial, comentarios, bloque sindical. La hemos recuperado nuestra columnista, María Inés de Ángelis. Entrevista en piso, tenemos a compañeros de ATE, a Luis Ibáñez, Walter Cravero y Elías. Y, sí, Enrique Elías, sí. Un docente, un trabajador municipal y un trabajador auxiliar de educación. Y también tenemos entrevistas telefónicas a un compañero de la Junta Interna de LEAR. Uno de los despedidos de la Junta Interna. Sí, y que nos va a contar cómo se lo ha tomado la empresa este fallo que la justicia se ha expedido a favor de los trabajadores para restituirlos en el lugar de trabajo. Bueno, y por otro lado también lo invitamos en una entrevista telefónica al compañero Javier de Mundo Bullicio, que nos va a contar qué van a hacer el sábado, por qué lo hacen, dónde lo hacen. Así que bueno, tenemos una agenda bastante completita. La deuda externa debe ser una preocupación del pueblo, si pagamos o no pagamos. Las clases dominantes nos siguen marcando la agenda. El gobierno nacional y los medios de comunicación hacen bien los deberes, pues estos cuidan las ganancias de la burguesía internacional. A lo largo de todo un mes, el gobierno ha hecho girar la política en torno al litigio con los fondos buitres, que ha permitido, junto a la distracción con el Mundial de Fútbol, tapar los graves problemas económicos, sociales e internos derivados de su propia política. Se agrava la situación de inflación, de suspensiones y más despidos en las fábricas, en las empresas. Y el gobierno lo que ha hecho como respuesta es mandarles la represión abierta a esas luchas que están sosteniendo los trabajadores. Un claro ejemplo es la lucha de los trabajadores de LEAR, Enfer, Tatsa, Gestam, etc. Si lo vemos con atención, si hasta postergó una respuesta al reclamo de sus sindicalistas amigos. Me refiero a Caló y Yasky, que reclamaban por el impuesto al salario, que quedó ahí en la nebulosa, ¿no? La presidenta se excusó argumentando que estaba muy ocupada en enfrentar a la agresividad de los fondos buitres, lo que vimos estos días. Uno se pregunta, ¿por qué tanta agresividad de los imperialistas yanquis, siendo que el gobierno kirchnerista fue un pagador serial, como se calificaron ellos mismos? Y se ha sometido a las cláusulas sin cuestionarse ni la soberanía nacional, como en el claro ejemplo de los pliegues de Chevron, que el pueblo argentino no tiene conocimiento sobre ellos, pues no se difunde esa información. Pero parece que el apriete viene por este lado. Fue mayor cuando la presidenta Cristina Kirchner recibe a los imperialistas rivales, Putin de Rusia y Xi Jinping de China, haciéndoles concesiones jurídicas semejantes a los que hasta ahora la tenían los yanquis. Lo complejo es que, a pesar de no haber resuelto el litigio con los buitres y el juez Griesa, tenemos otro problema. La cláusula Rufo, firmada en los 90. Eso impide varias cuestiones. Bueno, la presidenta dijo, refiriéndose al fallo Griesa, que si pagamos antes del 1 de enero de 2015, quedaría expuesta a un chantaje imperialista mucho peor. Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué pasaría si no pagamos a los buitres, al Club de París ni a la deuda externa? ¿Es correcto no pagar en estas condiciones? Pues nada claro hay en esto. Pensamos que lejos de venirse el mundo abajo, podría ser un alivio para la economía nacional. Pero este se puede hacer solo tomando la realidad con responsabilidad y de frente, declarando un no pago soberano. De ahí que las fuerzas populares y el pueblo debería profundizar la lucha, exigiendo que esta situación de complejidad de esta deuda se investigue y mientras no se pague una ilegítima deuda. Por otro lado, una deuda fraudulenta que además se pagó miles de veces. Y si no pagamos, permitiría usar ese dinero para hacer frente a los despidos, a las suspensiones, etc. Junto con esto, deberíamos tomar medidas para reactivar el mercado interno y esto es una tarea de la clase trabajadora y el pueblo. Pues el gobierno nacional no parece estar dispuesto a cambiar el rumbo de su política. Lo demuestran las concesiones a los empresarios chinos que están dispuestos a comprar Enfer, Tatsa, pero sin el personal, que hoy son más de 600 trabajadores y que están luchando para conservar el puesto de trabajo y además luchan por la estatización de esa empresa. Es importante señalar que estos trabajadores han fabricado los trenes de doble piso que están funcionando en la línea Sarmiento, demostrando de esta manera la capacidad técnica y de infraestructura. Sin embargo, para el gobierno no parece tener importancia esto. Parece no tener en cuenta ni la capacidad ni condiciones. ¿Por qué decimos esto? Porque la presidenta compró trenes a los chinos con técnicos propios que ni siquiera hablan el castellano. Otra demostración es que acaba de comprar durmientes de cemento. Durmientes, los que antes eran, ¿se acuerdan?, de madera de quebracho, cuyo valor de esa compra es 100 veces más que si lo fabricáramos acá. ¿Por qué se paga más caro? Bueno, por el peso que tiene, no es por la calidad, es de cemento. Son durmientes de cemento. Es algo concreto y viable que se puede fabricar en los barrios. Con tantos desocupados, con el plan Trabajar, Argentina Trabaja, en fin, todos esos planes que tenemos, se podrían hacer eso. Y con ese dinero que nos saquea la deuda externa y estos otros buitres que vienen a revolotearnos acá en la Argentina, se podría dar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos concretar un programa de reactivación industrial y de construcción, por ejemplo. Estas concesiones con los acuerdos con los chinos, por lo menos hasta lo que conocemos, realmente nos trae mayor saqueo a nuestras posibilidades económicas. Lo central de esto es que este gobierno le está dando mayor injerencia, además, a los imperialistas rusos y chinos. Y ya los tenemos encima, los yanquis. Esto va a traer más temprano que tarde, una disputa en el dominio de nuestro país. Y hay que estar alerta, y creo también que debemos darnos un debate junto al no pago de la deuda externa ilegítima, y es la recuperación de nuestra soberanía en todos los terrenos. Y en este sentido, la lucha debe ser por un cambio profundo del régimen económico político vigente. Con un programa de salida política desde los trabajadores, como la nacionalización del sistema bancario y de comercio exterior, bajo control y dirección de los trabajadores, medidas estas que para concentrar el ahorro nacional y los recursos financieros, que deberíamos destinarlos a un plan de industrialización, como dijimos, y desarrollo sustentable para garantizar los puestos de trabajo con sueldos dignos y la distribución en las necesidades sociales, como por ejemplo aumento a los jubilados, hospitales con insumos para atender la salud de la población, escuelas en buenas condiciones, escuelas dignas para nuestros pibes, viviendas populares, etcétera. Pero

al país lo remataron y lo remataron más. Lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo no quede pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo no quede pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación. Nos decía, para el pueblo lo que es del pueblo. Y tenemos las noticias sindicales. Pasamos y la primera, pasás a leer vos, Marinés. La primera de todas es una hermosísima noticia que ya como toda la audiencia la conoce. Apareció el nieto de Estela Carlotto. Uh-huh. Se sabía que la hija de Estela de Carlotto fue secuestrada junto a su pareja, pero se desconocía la identidad del papá de Guido Carlotto. Sí. En realidad era un militante montonero que había escapado de Caleta Olivia y se había refugiado en La Plata. El día que Laura Carlotto fue secuestrada en una confitería de Capital Federal, estaba efectivamente junto a su pareja, cuya identidad era un misterio hasta hoy. Apenas se sabía que se lo llevaron a la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, y al poco tiempo al Centro Clandestino de Detención La Cacha en La Plata, donde el joven fue torturado y asesinado frente a su compañera. Ella sobrevivió un tiempo muy pequeño porque estaba embarazada. Allí tuvo a Guido en el Hospital Militar Porteño y a los 2 meses la asesinaron. Claudia, la hermana de Laura, contó en una conferencia de prensa en la que confirmaron que encontraron a Guido que se encontraba desaparecido. Uh-huh. Y bueno, la noticia del día de hoy es que finalmente Estela de Carlotto pudo abrazar a su nieto. Sí, así realmente es una noticia de muchísima importantísima. Y después lo vamos a comentar, porque realmente fue una muy buena noticia. Ha tenido una trascendencia internacional. Bueno, por otro lado tenemos una información, una noticia de la provincia de Formosa, que dice lo siguiente. 7 pobladores huichi fueron brutalmente detenidos, maniatados, golpeados y maltratados el lunes 28 de julio, en sus tierras y territorios de la Comunidad del Colorado, esto es, en la provincia de Formosa. Uno de ellos, junto con varias mujeres, huyeron asustados al monte con sus hijos pequeños. No hubo tiempo para nada, dado la sorpresiva presencia de los milicos, a las 7 de la mañana. Fueron allanados con 11 vehículos de la policía de Formosa y más de 70 efectivos. Por otro lado, queremos decir que, bueno, que por favor, en este momento 3 hermanos huichi se encuentran detenidos por esta causa armada por la policía, por lo cual pedimos que llamemos para presionar por la liberación de los hermanos huichi. Cualquiera puede hacerlo. El teléfono es 0371-5432-900. Llamemos por favor, algo tenemos que hacer. Bueno, el secretario general de la CTA, Micheli, participó de una asamblea de los trabajadores de Enfer. Micheli llevó la solidaridad de la central en este conflicto. En la CTA vemos, dijo, este tipo de conflicto pasa en todo el país y siempre con represión y criminalización de la protesta. En Misiones, 4 compañeros delegados del mercado central estuvieron detenidos por una maniobra represiva del gobernador Clos, junto con la policía de esa provincia, y ayer conseguimos la liberación de estos compañeros. Después tenemos otra noticia acá. Sí, tenemos, puja de redistributiva. La Intersindical de Jujuy comenzó a realizar paro de actividades y se moviliza en todas las localidades de la provincia, provincia de Jujuy. La Intersindical cumple un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en demanda de las reivindicaciones resueltas por la Asamblea Provincial realizada el mes pasado y por incumplimiento del gobierno provincial de las actas celebradas en su momento. Bueno, tenemos una noticia que viene de la planta de Honda en Florencio Varela. En el día de ayer, en la planta esta de Varela, de la empresa Honda, nuevos trabajadores fueron informados al momento del ingreso a su turno que se encontraban despedidos. La misma planta había suspendido su producción por un mes y recomenzado la producción solamente hace 15 días. Estas medidas están en sintonía con la crisis que afecta a toda la industria automotriz y allá y en varios casos de conflictos frente a despidos, suspensiones, tal como por ejemplo los de Gestam, Leal, Visteon y otras empresas. Bueno, llamamos a la solidaridad para... Sí, para con estos compañeros, con, nueve compañeros despedidos en Honda, Florencio Varela. Bueno, vamos a la tanda, Julián, muchas gracias. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Recorte informativo. Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Justicia para Diego. Libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, seguimos en el aire y si está escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 11 15 33 68 0099. Sí, y tenemos también un mail que es, sí, es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, llámanos si querés criticarnos o dar tu opinión. Pero estábamos justamente en la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles y, bueno, ¿qué nos trajiste, María Inés? Hola, buenas noches a toda la audiencia, queridos amigos de la radio. Como siempre, enviamos un cariñoso abrazo a todos los oyentes. Los invitamos a que nos hagan llegar sugerencias, críticas, opiniones, consultas. Y este es un espacio dedicado a información económica y, bueno, nos interesa la opinión de todos los compañeros, ¿no? Y sí. Bueno, hoy nos vamos a apartar un poco del tema y analizamos una información referida a la situación de cientos de miles de inmigrantes africanos que pierden su vida en los naufragios de barcazas cerca de la isla de Lampedusa, en Italia, ¿no? Uh-huh. Esta información pone el foco sobre la inmigración irregular en el Mediterráneo, uh-huh, una tragedia que ya se ha cobrado la vida de más de 25.000 víctimas en los últimos años. Bueno, analizamos el título de la noticia esta, publicada en el semanario Miradas al Sur el domingo 3 de agosto de este año, que se titula El fotorreportero clandestino, uh-huh, y la noticia comienza reproduciendo los dichos de la alcaldesa de Lampedusa, que se llama Giusi Nicolini, uh-huh, quien le espetó al primer ministro italiano Enrico Letta. Uh-huh. El mar, y dijo textualmente, el mar está lleno de muertos. Venga a mirar el horror a la cara. Venga aquí a contar los muertos conmigo. Qué expresiones de esta alcaldesa, que fueron dichas instantes después del naufragio de una barcaza cerca de la isla de Lampedusa, ¿no? Italia, uh-huh, donde dejó 500 muertos inmigrantes africanos clandestinos que viajaban a bordo. Qué, sí, terrible. Es terrible, la situación es, sí, espantosa. Lamentablemente, claro, lamentablemente no es el único episodio que hay que lamentar. Meses antes, en octubre del año pasado, se registró otro siniestro, también en aguas maltesas, en este caso, cerca de Malta, sí, donde murieron ahogadas 400 personas. Ambos siniestros, especialmente el de Lampedusa, constituyen los hechos más dramáticos de los últimos tiempos y han provocado un verdadero sacudón en las conciencias de los ciudadanos europeos. Esta ola de indignación llegó hasta los medios de comunicación, los que no dudaron en calificar a estos hechos como horror, tragedia, vergüenza, rabia. Comenzaron entonces las denuncias sobre las contradicciones y las malas políticas migratorias de la Unión Europea, porque la Unión Europea lo único que hace, sí, es expulsar inmigrantes. ¡Qué terrible! Y bueno, esto es una manifestación de xenofobia, ¿no? Pero decir, claro. Entonces, está muy relacionado con lo que está pasando también con la Franja de Gaza. Exactamente. Sí, qué terrible. Es una huyendo política, del horror. Es una política, vamos a decir, de exterminio a los pueblos del tercer mundo. No en vano, la mayor o la prácticamente toda la población africana es la víctima de todo esto. Claro, sí. Y sin embargo, bueno, quizás la expresión más elocuente de esta situación sea la palabra indiferencia, porque esta tragedia de la inmigración africana clandestina dura ya varias décadas y, bueno, la realidad es que nunca se la ha combatido en serio, ¿no? Sí, bueno, de hecho, tres semanas después de estos sucesos, que pasaron ahora, en el mes pasado, los dirigentes reunidos en el Consejo Europeo de Bruselas decidían aplazar cualquier reforma sobre política migratoria comunitaria hasta después de las elecciones presidenciales europeas en mayo del 2014, mientras la Guardia Costera italiana rescataba en esos momentos nada menos que a otros 775 inmigrantes a bordo de 5 embarcaciones en el Canal de Sicilia. Terrible. O sea, mientras los grandes, vamos a decir, tentadores del poder decían, bueno, aplacemos todo hasta después de las elecciones, por otro lado pasa esto, ¿no? Claro. Bueno, hace poco apareció un libro, África, cosas que no pasan tan lejos, ¿no? Uh-huh. Escrito por el reportero español Bru Rovira, quien es uno de los especialistas en el tema, y allí desarrolló justamente la actitud de indiferencia de las dirigencias europeas en estos verdaderos genocidios de la población africana. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, Cristina, si hay mucho más para decir, no, terrible. Sí, la verdad que la situación es tremenda. Lo que podemos aclarar es que Bru Rovira es un experto en el tema y en su libro dice textualmente: solemos presentar a aquellos que sufren como seres molestos, quizás para apartar la idea de que algo similar puede ocurrirnos algún día a nosotros, como sucedió en el pasado. Uh-huh. Así es el sentimiento que preside nuestra relación con África. Un sentimiento no admitido que es preferible ignorar. O sea, la política de tapar todo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que toda esta definición, Cristina, oculta en realidad la imposibilidad del capitalismo actual de dar ninguna solución al problema. Es más, todos los pueblos del tercer mundo sobramos para estos poderosos. No es de extrañar que estas matanzas de personas absolutamente caídas del sistema no les interesen a nadie en lo más mínimo, al menos en estos focos de poder, digamos, sí, o estos centros de poder. Y además hay otro factor que no es menos importante. ¿Cuál es la cercanía entre la isla de Lampedusa y el norte de África? Claro, porque está muy cerquita. Claro, podemos decir que en realidad los desplazados africanos que intentan llegar a Italia en realidad son vecinos. Sí, así es, sin duda, Luis, exactamente. La isla de Lampedusa apenas dista unos 200 kilómetros del norte de África y está aún más cerca de Andalucía y el norte de Marruecos. Pero sin embargo, el mar Mediterráneo se ha convertido en una frontera insalvable y una herida abierta entre el norte y el sur del mundo. Según las Naciones Unidas, cada año unas 1.500 personas pierden la vida tratando de alcanzar este sueño europeo, lo que totaliza más de 25.000 víctimas en los últimos años. Claro que a nadie parece importarle todas estas cifras, no son números nada más. Sí, así es. ¿Y cuál es la actitud del pueblo italiano frente a estas matanzas que, digamos, de paso son perfectamente evitables? Sí, eso es lo más triste. Ahora, la respuesta a tu pregunta, Cristina, la tiene un joven de la Costa de Marfil que lleva más de 3 años viviendo en Italia, donde llegó como inmigrante clandestino. Se llama Mohamed Keita y describió la actitud del pueblo italiano diciendo: los italianos tienen mucho miedo de que los africanos nos acerquemos porque no nos conocen, y cuando alguien no conoce a alguien es muy difícil confiar en él. Keita ha vivido el horror en primera persona. Actualmente se dedica a brindar contención y consuelo a los inmigrantes que alcanzan a sobrevivir. Keita es reportero gráfico y sus fotografías son elocuentes testimonios de este verdadero genocidio. Se hizo famoso luego de un evento realizado en Roma en el que se presentaban públicamente proyectos sociolaborales autoorganizados por inmigrantes y refugiados como modelos alternativos a las pobres y paupérrimas políticas de inclusión social del Estado italiano. Contestando a tu pregunta, hemos de decir que el pueblo italiano, acuciado actualmente por la terrible crisis económica y por los ajustes que vive de la mano de su primer ministro, ve en los inmigrantes ilegales africanos nada más que competidores, en lugar de comprender que son tan víctimas como el pueblo, como el propio pueblo italiano, ¿no? Sí. Y en realidad la causa de esta situación debemos buscarla en la Unión Europea, que destina la mayoría de sus fuerzas en defender las fronteras, sobre todo las exteriores, ¿no?, en lugar de dedicarse a dar una solución a este tema. Bueno, la verdadera causa de esta situación debemos buscarla en la crisis terminal del capitalismo financiero internacional, que es incapaz de realizar ninguna política de inclusión. Esto vos lo planteaste muy claramente con el tema de la deuda externa, que también es una consecuencia de esa situación. Por el contrario, el capitalismo salvaje lo único que pretende es desembarazarse de pobres y pueblos que le sobran. Sí. Así, para dar algunas cifras, tenemos que entre los años 2007 y 2013, Italia recibió más de 478 millones de euros solamente para gestionar los flujos migratorios, es decir, para poner coto a la inmigración. Claro. O sea, para implementar políticas de exclusión de estos inestables y para dar respuesta a las solicitudes de asilo. Hemos de mencionar, sin embargo, que muchos migrantes consiguieron, a pesar de todo, obtener alguna situación laboral beneficiosa. Por ejemplo, algunos de ellos lograron poner en marcha algunos trabajos, sí, algunos proyectos. Podemos citar, por ejemplo, el caso de un grupo de africanos que fabrican yogur ecológico, otro grupo comercializa cocina étnica, el mismo Ketia, dedicado al fotoperiodismo. Sin embargo, debemos mencionar que estos son casos, diríamos, excepcionales, y todos ellos han tenido la suerte de no terminar en uno de los 350 ataúdes sin nombre que actualmente se encuentran en la isla de Lampedusa. El mismo Ketia reconoce esta buena suerte con lo que lo ha favorecido el azar. Y ha dicho que el viaje fue muy difícil y sufrí mucho, pero a pesar de todo, nunca tuve miedo porque nada tenía que perder. Y yo creo que esto es muy claro. Bueno, y yo te hago una pregunta, pero vamos a un tema musical. ¿Nos podrías contar un poco de la vida de este personaje, Mohamed Keita? Porque realmente su historia es muy interesante e ilustrativa de la situación que se vive hoy. Pero no me conteste porque vamos a un temita musical, Julián, y volvemos. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios. Entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. María Inés, yo te había hecho una pregunta sobre quién era este personaje, Mohamed Keita, ¿no? Porque realmente su historia parece muy interesante e ilustrativa en esta situación en que se vive. Sí, la historia de este chico realmente es muy, vamos a decir, muy representativa de toda la situación. Sí. Keita perdió a sus padres cuando tenía 10 años durante la primera guerra civil en su país, que duró desde el año 2002 al 2007. Al principio, su hermano mayor se hizo cargo de él hasta que abandonó Costa de Marfil y lo dejó con un tío suyo que en realidad no se preocupó por él en lo más mínimo, a tal punto que cuando los militares o los rebeldes se acercaban al pueblo, el tío lo dejaba solo, abandonándolo a su suerte. Por ese motivo, Keita decidió huir y emprendió un viaje, con solo 14 años de edad, que lo llevaría a cruzar Guinea, Mali, Argelia, Libia, Malta y Sicilia antes de poder recalar finalmente en Roma 3 años después. El relato que hace Keita es por demás ilustrativo. Dice, al abandonar mi país no pensaba llegar a Europa, iba trabajando durante el trayecto para poder avanzar. En Guinea trabajé en las estaciones de autobuses ayudando a la gente a cargar bultos y maletas. Después pasé por Malí y Argelia y finalmente llegué a Libia, donde pasé los primeros 5 meses en prisión. Pude escapar. Pasé a Trípoli, donde trabajé 5 meses en la construcción. Vivíamos en comunidades de paisanos que también estaban preparados para cruzar. Al final, con $1,000 que pude ahorrar, compré un pasaje en barco y llegué a Malta, donde ni bien arribé, me recluyeron en un centro de extranjeros, o sea, un campo de concentración. Claro. Al cabo de unas veces pude esconderme en el maletero de un coche y así llegué a Sicilia. Mira. Lo único que podemos agregar, Cristina, de todo este relato, es que esa es la política que actualmente implementa el Imperio Europeo para con los pueblos, especialmente los del tercer mundo. Y que este reportero tuvo la suerte de salir con vida, ¿no? Realmente casi un milagro. Y sí. Qué historia de vida tan conmovedora, ¿no? Sí. ¿Qué otro comentario nos traes para el día de hoy? ¿Qué podemos decir acerca de los famosos fondos buitres, ya que hablábamos justamente de eso en la editorial, y de la deuda externa? O más precisamente, María Inés, de la deuda eterna que hoy por hoy y por siempre nos ahoga, ¿no? Sí. Nos viene ahogando. Sí, la verdad que más que deuda externa es eterna, ¿no? Sí. Es poco lo que podemos aportar que ya no se haya dicho, pero creemos que por la importancia que tiene nos debemos algunos comentarios. El día domingo pasado, o sea, el 3 de agosto de este año, Página 12 publicó un artículo titulado «En esta etapa, Argentina y los bonistas le apuntan al banco que retiene los pagos, muerto el STAI, ir por el boni», cuyo autor es el periodista especialista en economía Raúl de la Torre. En síntesis, lo que allí informa es que hasta el día 31 de julio de este año, la Argentina se debió pelear con el juez Grecia para lograr un stay, o sea, una medida cautelar para que este siniestro personaje judicial permitiera que los bonistas pudiesen cobrar. Uh-huh. Aclaremos que nuestro país, luego de las dos reestructuraciones de la deuda que realizó en los años 2005 y 2010, efectuó los pagos a los bonistas que accedieron a dicha renegociación, pero el juez Griesa, por presiones de estos fondos buitre, trabó toda posibilidad de cobro. La entidad fiduciaria donde fueron depositados estos bonos es el Bank of New York. Como este pago no fue posible realizarlo por la decisión de Griesa, nos encontramos ahora ante una nueva etapa en la que Argentina debe concentrarse en lograr que el Bank of New York libere finalmente estos fondos. En realidad, al ceñirse este banco a cumplir la orden de Griesa, está incumpliendo con sus obligaciones. Perjudica no solo a la Argentina, sino a todos los bonistas, que no pueden hacerse de los pagos realizados. Además, con esto se pone en riesgo todo el sistema financiero latinoamericano y mundial, porque con una orden de un juez de primera instancia se desbaratan no solamente los acuerdos ya realizados, sino todas las negociaciones de nuestro país que quedan sin efecto. Uh-huh. Esto además puede ser un precedente sumamente peligroso, dado la profundidad de la crisis financiera internacional. Si no tenemos información errónea, hasta los economistas italianos que representan a los bonistas que arribaron a un acuerdo con Argentina se han expedido a favor de nuestro país. ¿Eso es cierto, Marilena? Sí, sí. Y no solo los especialistas financieros italianos. También se han pronunciado a favor de la posición argentina prácticamente todos los países de Latinoamérica, el Mercosur, la CELAC, la UNASUR. A esto hay que agregar que Argentina realizó una denuncia ante la SEC de Estados Unidos, que es Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés, vinculada con la operatoria de los bonos a los fines de determinar posibles irregularidades con el uso de estos productos financieros. En una palabra, estos fondos buitre no solamente están armando todo este desastre con el juez Griesa, sino que por otro lado, ¿qué están haciendo? El cobro de suculentos seguros. Esta situación tan compleja coloca a la entidad financiera, o sea, el Bank of New York, en la mira de los principales damnificados, que pueden perfectamente iniciar acciones judiciales en su contra. Uh-huh. Sí. Y entonces, si este juez Griesa no tiene derecho a trabar los fondos, ¿cómo es que se ha llegado a esta situación, Marinés? Bueno, mira, Luis, es muy simple. La magnitud de la crisis financiera a nivel internacional hace que el capital financiero, concentrado, digamos de paso, que es de tal envergadura que no tiene manera ni forma de reproducirse ni de ser colocado en los mercados. Bueno, esta situación conlleva que nadie respeta leyes ni soberanías. Y esta es la verdadera razón de la decisión que tomó Griesa. O sea, es el capital financiero internacional, principalmente representado por los Estados Unidos e Inglaterra, el que empuja a lograr la cesación de pagos de nuestro país para implementar ajustes, más ajustes, y por lo tanto vienen por nuestras riquezas, por nuestros recursos. Claro. Por ejemplo, las fuentes de petróleo como Vaca Muerta, el acuífero guaraní, etcétera. Una vez que arrasen a la Argentina, el siguiente objetivo que tienen es Brasil, y de este modo volver a hacer de Latinoamérica su patio trasero. Es lógico que si logran tumbar a las dos economías más grandes de la región, las demás les van a resultar bocados muy fáciles de digerir. Claro. Pero eso es importante hoy por hoy, defender nuestro país y nuestra soberanía. En ese marco de constante violación de todas las legislaciones por parte de los centros de poder, se entiende que se haya resignado la jurisdicción internacional y se haya permitido a un juez local como Griesa que sea la única voz cantante en todo este caso. Y se me ocurre pensar que Griesa tuviera algún derecho a disponer de los fondos que ya transfirió a Argentina, lo habría embargado, ¿no? Claro. Y sin embargo no lo hizo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué? Es obvio, Cristina, que si Griesa hubiese podido embargar los fondos y dárselos a los fondos buitres, lo hubiese hecho. Sí. Si no lo hace, es simplemente porque no hay ni ley ni juez en el mundo que pueda demostrar la legalidad de embargar dinero de terceros y entregarlos a los fondos buitre, que no tienen nada ni tuvieron nada que ver con las negociaciones de Argentina. Por otro lado, la verdadera razón está todo este apriete financiero internacional de una envergadura fabulosa. Esta posición la tuvo el doctor Tulio Sembo, que asesoró a los bonistas de su país, Italia. Aclaremos que estos bonistas ya habían iniciado negociaciones con nuestro país en el año 2005, pero se adhirieron al canje en el 2010. Fue muy claro este señor Sembo cuando aclaró lo siguiente. Imagine que si estos fondos buitres están buscando cualquier activo en el mundo para poder embargar, incluso llegaron a hacerlo con la fragata Libertad, que no puede valer más que unos millones de dólares, ¿cómo no iban a embargar estos 500 millones de dólares en efectivo si pudieran? Pero, ¿qué pasa? Ya saben ellos que estos fondos ya no son de Argentina. Creo que esta explicación es sumamente clara. Claro. La verdad es que la decisión de Griesa de bloquear estos fondos coloca al Bank of New York en una situación compleja porque es ilegal. Lo llamativo de esto es que el banco podría haber realizado una presentación judicial ante esa decisión, pero no lo hizo. Lo que evidencia al menos una verdadera connivencia con los fondos buitre en contra de nuestro país. ¿Y qué podría suceder de ahora en más ante esta situación confusa, Marinés? Bueno, lo más probable es que los bonistas que aceptaron el canje realicen reclamos contra el Bank of New York, en cuyo caso lo lógico es que inicien las demandas ante otro tribunal para que condene a este banco a pagar las consecuencias de estos manejos que no tienen nada de legalidad. No solamente el pago de las deudas, sino también los graves daños y perjuicios irrogados a todos los interesados. Ajá. Lo más posible es que se consiga otro dictamen judicial de otro juez que ordene la liberación de los fondos. Pero aún así el panorama es sumamente incierto. Claro. Y creemos firmemente que lo más justo es repudiar la totalidad de la deuda. El gobierno dice que no vamos a pagar con el hambre de los argentinos, ni con las generaciones venideras. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones? Bueno. Pues sabemos que no son muy confiables. Tanto la presidenta Cristina como el jefe de gabinete Capitanich hicieron esta semana declaraciones en las que se compromete el gobierno a pagar en negociaciones, habla de justas, razonables, sin comprometer el futuro, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ahora, lo más lógico es tener en claro dos aspectos. El primero es que no existe ninguna deuda externa justa. La deuda externa nuestra es nada más que la estatización de la deuda privada que implementó Domingo Cavallo en los años 80. En 1982, para ser más exacto, es decir, se nos ha hecho pagar esta deuda desde entonces. El otro aspecto a considerar es que como pueblo debemos exigirle al gobierno que cumpla su palabra y que investigue la deuda, cosa que ningún gobierno ha hecho hasta ahora, desde el 83 en adelante. ¿Y qué podemos la hacer? La última pregunta, porque ya estamos terminando. No, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Y bueno, Luis, en el marco del sistema capitalista, el pueblo, ¿no? Claro, obviamente no es posible que esperemos justicia de la burguesía, por más que el gobierno nos prometa pagar la deuda de manera racional, justa y con todas palabras muy bonitas. La única salida posible es que nosotros, como pueblo, comencemos a diseñar una justicia popular en manos de los trabajadores que de una vez por todas resuelva

construyendo ideas sobre frases hechas. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y ya tenemos nuestros invitados, algunos faltan, otros por venir, que nos van a hablar sobre la actividad que se realizó a partir de ATE Moreno Merlo y todo ATE a nivel nacional o provincial. Y nos van a contar en qué consistió esta marcha que hoy hicieron al Congreso. Nos encontramos con nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno, y también con Walter Cavero, que es el secretario, secretario general adjunto de ATE Moreno Merlo. Y aparte, secretario general de la CTA. Eso también. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, Cristina, ¿ustedes cómo andan? Y todos acá, viste, tratando de difundir todo lo que las actividades de nuestros compañeros trabajadores, los sindicalizados, los no sindicalizados, en fin, trayendo noticias para que podamos tener toda la información posible de lo que nos pasa a los trabajadores y cuál es nuestra tarea de este momento, ¿no? Y contanos, Luis Ibáñez, que hoy tuvieron una jornada, una marcha, ¿no es cierto?, al Congreso. ¿En qué consistió? ¿Para qué? ¿Qué es lo que presentaron allí? Sí, en realidad hubo una jornada de lucha a nivel provincial. Hubo un paro provincial de actividades, sí, en toda la provincia de Buenos Aires, apoyando una iniciativa que tiene nuestra organización a nivel del Congreso Nacional. Los compañeros han presentado diputados nuestros, ¿no? Víctor de Genaro, Claudio Lozano, han presentado un proyecto en donde se plantea y se propone a las distintas cuerpos legislativos, representativos del conjunto de la sociedad, que ningún municipio del territorio nacional hubiera nadie, ningún trabajador municipal por debajo del salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Se plantea esta iniciativa porque hay municipios en el territorio nacional que están por mes de sueldo ganando 1.600, 1.500, 1.800, 2.100 pesos, ¿no? Sí, obviamente, cuando la canasta familiar, y hoy lo planteaba claramente, y no era necesario que lo planteara, porque sabemos que en la práctica nosotros lo vivimos a diario, que para poder subsistir, para poder vivir, nosotros los trabajadores precisamos por lo menos 10.000 pesos y de ahí arrancamos para arriba. Uh-huh. Entonces, si hay municipios que los trabajadores ganan 1.700 pesos, estamos hablando de que no hay coparticipación, de que no hay una distribución justa de la riqueza, como plantea el Proyecto Nacional y Popular, ¿no? Desde ya. Y pero aparte, el tema de que, bueno, esto que han presentado, que me parece muy importante, ¿ustedes creen que es viable, al menos? Nosotros, el tema lo planteaba Julio Fuentes, que es el secretario general de ATE Nacional, que para que los que menos ganan puedan ganar un poquito más, hay que sacarle a los ricos. Entonces, evidentemente, lo que tiene que hacer el gobierno kirchnerista o de Cristina Fernández de Kirchner es realizar algunas modificaciones a las políticas que está llevando adelante. En primer lugar, consideramos que el pago a la deuda externa, de la deuda externa, sí, también es un condicionante para que esto ocurra. En segundo lugar, hay que quitarle algunos beneficios a las empresas monopólicas. Hoy veníamos hablando con Luis, Luis Torres, compañero de prensa, y el compañero Walter. Lo que se llevan las empresas concesionarias de los peajes a diario. Sí. Es mucha plata, pero es muchísima plata. ¿A eso si el gobierno, no, pero si el gobierno, sí, sí, si el gobierno se hiciera cargo, reestatizara los peajes, sería dinero fresco todos los días. Claro. Y ahí, por ahí, tal vez el 49% que no ingresa por YPF, que nosotros seguimos planteando, claro, que tiene que ser al 100% la reestatización, no al 51%, ese 49% por ahí ingresaría una partecita. Y por ahí una partecita de todo ese ingreso para el Estado Nacional se podría distribuir para salarios para los docentes, para los auxiliares, para los municipales, para construir escuelas, para construir carreteras, para poder reconstruir el sistema ferroviario. Es decir, hay un montón de cosas que se podrían hacer que no se hacen por los negocios que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con sus amigos. Walter Cravero, también hoy estábamos discutiendo el tema de que los auxiliares quieren imponerles 48 horas de trabajos semanales, ¿es así? Es así. ¿En qué consiste? Explícanos un poco para los oyentes. Sí. Disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Para explicar bien desde dónde proviene esto, ya es un proyecto que se vino reflotando y que lamentablemente, digo lamentablemente porque quizás hay compañeros que todavía siguen teniendo expectativa de que los sindicatos representan todos, sin condición sine qua non, representan, sí, los intereses de los trabajadores. Lamento desmentir esto. Hay sindicatos que fogonean y son patronales y traen proyectos que son propatronales, porque el tema de la flexibilización laboral favorece a las patronales, no a los trabajadores. Sí. Imponer un régimen de 48 horas en donde se le paga menos a un trabajador auxiliar, en este caso, que es este proyecto que hace mucho UPCN lo viene planteando, va en detrimento de los cargos de 30 horas que ya existen, que son los cargos necesarios, aparte porque está comprobado que la mayoría de nuestros compañeros auxiliares, pasados los 15 años, 10 años de labor ya, empiezan a sufrir padecimiento con respecto a la falta de política en salud y seguridad laboral, que son problemas de cadera, problemas de columna, problemas de articulación en los brazos, porque el tipo de trabajo que realizamos está considerado por todo el estudio que nosotros venimos haciendo el seguimiento insalubre. Imagínense si en estas condiciones tenemos compañeros con enfermedades laborales, ¿qué pasaría si se implementa el régimen de 48 horas? Ya es una venta a la salud de los trabajadores y la dignidad de los trabajadores desde ese lado. Sí. Y desde el punto salarial, es reducción salarial, o sea que por donde se mire este proyecto, es nefasto para los compañeros auxiliares. Es una manera más de aplicar el ajuste. Claro. Lo que nosotros percibimos, valor hora, con 30 horas, es de 35 pesos con 10 centavos, con 40 centavos, perdón. Pasando al régimen de 48 horas, el compañero percibe por hora 32 pesos. ¿En dónde está un logro reivindicativo? Que venga a explicarme cualquier gremio, ¿qué reivindicación pueden plantear? En donde hay reducción salarial, hay flexibilización laboral y obviamente que hay pérdida de puestos y de vacantes. Entonces, en este sentido, por ejemplo, un auxiliar debería, para cumplir las 48 horas semanales, debería trabajar, ¿cuántas horas? Digo, para explicarle un poco a los oyentes, ¿cuántas horas diarias? Horas diarias, 9 horas 36 minutos. Se plantea una jornada de labor inédita. Claro. Hay convenios, obviamente, y hay leyes nacionales que establecen una jornada de labor de 8 horas. ¿Cómo sortea esta traba legal el gobierno provincial? Poniéndolo dentro de la voluntariedad, porque no lo establece como una obligatoriedad para todo el personal, sino que lo hacen donde se generan vacantes, que es por fallecimiento, por jubilaciones, desde esa índole hablamos, es donde se ofrece al personal que ya está trabajando dentro del establecimiento, que esté en contraturno, se le ofrece el cargo. Entonces pasaría, en vez de tener un régimen de 30 horas, a 48 horas. Y cubriría de esa manera dos cargos. Es ahí donde se explica la flexibilidad laboral, en donde se está perdiendo un cargo y con un cargo ya existente se cubren, digamos, los dos cargos. Claro. El compañero que hoy labura 6 horas, que los turnos que tenemos dentro de educación son de 7 a 13 horas, de 12 a 18 horas, hoy en día ya esos turnos no existirían, serían, si se ingresa de 7, sería hasta 16:30. Si se ingresa desde las 8 horas, que es generalmente donde se inicia la labor educativa, digamos, donde empiezan los chicos a estudiar, se cubrirán los dos turnos. Entonces también hay una reducción en el plantel. Obviamente que se plantea por la reducción del plantel. Y esto no viene, digamos, cuento de, no está atado a ningún cabo, digamos, preexistente. Desde que se genera el decreto 03 del 2012, que congela las vacantes, se da la imposibilidad de seguir generando cargos que son totalmente necesario. Cualquiera que recorre las escuelas de Moreno y de todos los distritos de la provincia en general, se va a dar cuenta que están faltando compañeros auxiliares y eso va en detrimento de la calidad educativa. Y con este proyecto se profundiza la crisis que ya es aguda hoy en día en la educación. Con este proyecto se tiende a profundizar y obviamente a vender la salud de los compañeros. Porque ya con 6 horas trabajamos en condiciones pésimas, imagínense en un régimen de 9 horas 36 por día de labor. Vamos un temita musical y volvemos. Bueno, y ahora ¡gracias! por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, seguimos en convocatoria y Luisito, qué linda música que nos eligió nuestro musicalizador oficial, nuestro compañero Roque Acosta, que le agradecemos. Sí, escuchábamos el tema de Los Redondos, La Bestia Pop. Ah, estuvo muy bueno. Bueno, Walter, seguimos con vos. Respecto a esto, digamos, del rechazo a las 48 horas de trabajo semanales para los auxiliares por parte del Ministerio, es esto, ¿no es cierto? Hay una planilla, un petitorio, donde se va a juntar firmas para rechazar esta propuesta porque no estamos de acuerdo. Y esto, ¿van a ir por las escuelas? Contanos un poco. Bien, obviamente sí. Planteamos, en el marco del rechazo, planteamos tener acciones que van desde esta junta de planillas hasta lo que vayamos organizando en el marco de todo lo que es... ATE a nivel provincial. Esto tiene que ser una campaña provincial y nosotros en Moreno lo que planteamos es esta planilla en la que vamos a recorrer los sectores, o sea, todas las escuelas, y además obviamente está a disposición la planilla que ya muchos compañeros ya han venido firmando en la seccional, en ATE Moreno Merlo. Esto va a estar, por estos días, va a estar en Piovano. Piovano 3165, y obviamente también vamos a hacer girar esta planilla a todos los compañeros para la adhesión, porque tienen que comprender que no es moco de pavo. Es una clara señal de lo que es el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Una vuelta de tuerca al intento de ajuste. Así es. Y aprovechamos para que nos cuentes, vamos a poner el otro micrófono, ¿sí? Si hay algún ruidito, esto es radio en vivo, les pedimos disculpas. te vamos a preguntar también las condiciones, ¿no es cierto?, edilicias de las escuelas donde los trabajadores auxiliares tienen que redoblar los esfuerzos porque justamente las condiciones son no favorables para los trabajadores ni para los estudiantes que van allí a tomar las clases, ¿no? Sí, en este marco que nosotros decimos también es una crisis estructural de la educación, las condiciones edilicias son pésimas porque se viene desatendiendo hace mucho por la falta de presupuesto. La falta de presupuesto es la falta de intención política de realmente sostener el discurso. Cuando hablamos de doble discurso, es sostener el discurso, es decir, poner la guita necesaria para que las escuelas estén en condiciones y dignificar la tarea de cada trabajador de la educación. Ahí hablamos de docentes y auxiliares. Estamos hablando claramente de cada trabajador de la educación. No por nada se levantan las bases pidiendo respuesta desde los sindicatos, porque nuestros magros salarios, nuestras pésimas condiciones laborales no permiten dignificar la tarea para nada. Digamos, estamos hablando de las escuelas que han sido devastadas por el tornado que azotó la zona oeste y puntualmente muy fuerte a Moreno, todavía no han sido estructuralmente resueltas. Y esto se agrava con que las escuelas que sufren del vandalismo, que sufren del desgaste diario, por ejemplo, hablamos de lo básico, tener baños en mínimas condiciones, no. Hay escuelas que tienen grupos sanitarios de seis inodoros y solo funciona uno. Estamos hablando de cosas elementales, se desbordan los pozos ciegos, o sea, digamos, y esto es deplorable en cuanto a las condiciones de trabajo porque afecta tanto a los chicos en las cuestiones de sanidad y a los propios trabajadores dentro de las escuelas. Digamos que estamos en una situación grave, hay que denunciarlo así, es una situación muy grave la que está atravesando la provincia de Buenos Aires en cuanto a educación. Uh-huh. Dos cuestiones graves también que tendríamos que señalar, bueno, yo también soy trabajador auxiliar, es que, bueno, por un lado está la falta, digamos, de provisión de elementos esenciales para la higiene, ¿no?, de los sanitarios, como son, por ejemplo, la lavandina, ¿no? Y también está en cuenta, digamos, hoy por hoy está el tema de la falta de provisión de gas hacia muchas escuelas, no más que nada en esta época invernal. que es gravísimo. Así es, estamos hablando de que, digamos, ni siquiera... O sea, bueno, y otra cosa que por ahí estábamos salteando, que es muy importante, con la gran necesidad que tienen los chicos de poder comer, tener un alimento en la escuela, el recorte, que encima salen vilmente a desmentirlo los funcionarios de la cartera, hablamos de la Dirección General de Escuela, a desmentir que hay un... Y obviamente el ministro Aparicio, hay que decirlo con nombre y apellido, salen a desmentir que hicieron un recorte, cuando el recorte es real y es del 25% en toda la provincia. Por citar un ejemplo simple, 13.000 raciones solamente en el distrito de Moreno. Estamos hablando de que 13.000 chicos no pueden tener quizás a veces su único alimento nutritivo que lo reciben en la escuela. Del día, ¿no? Del día a día. 13.000 chicos por día se están quedando sin comer en las escuelas. Y esto pone aparte en una situación que es lamentable, que el directivo o que el mismo docente tenga que decidir a quién se le da de comer, porque no es que hay reducción de la matrícula, acá hay reducción de cupo. Entonces hay 13.000 chicos que asisten y no le están dando la comida. Te ponen en una situación como trabajador que es lamentable, que es, digamos, que es vil. Y esto es una denuncia clara a la intencionalidad política de esta gente, de quienes nos dirigen, de quienes tienen que dirigir la educación y que se llenan la palabra con el discurso de que apuestan a la educación. Sin embargo, en los hechos hay que recorrer los sectores y hay que vivir la realidad y palparla día a día para saber de lo que estamos hablando. Es doloroso tener que no solamente elegir a quién come y quién no come, sino ya de saber esto. Yo me pregunto, ¿no? Los adultos, los padres, los vecinos, ¿cómo realmente podríamos intervenir en esto? Porque la verdad es que si permitimos que a nuestros niños se les quite el pan, el sustento de cada día, ¿viste? Los adultos somos responsables de exigir al Estado que cumpla con lo que debe cumplir. Y en este sentido hablamos de condiciones laborales y las condiciones que tienen hoy los trabajadores, en este caso también los trabajadores estatales, en este caso los municipales. Y también tuvimos algunos despidos que afortunadamente con la lucha de ATE pudimos lograr que estos compañeros lleguen a un término, digamos, bueno, ¿no, Luis? Sí, en realidad... todo lo que vemos, todo lo que sufrimos, tanto los trabajadores nacionales, provinciales y municipales, del Estado municipal, es producto del capitalismo. Vivimos en el capitalismo, estamos en una situación de crisis del capitalismo, no estamos en el capitalismo, en esa situación de bienestar que se estuvo en la posguerra, después del 45. Claro. No estamos en esa etapa. Sí, algunos lo caracterizan. Se intentó desde este gobierno revitalizar esa idea, sí, con el capitalismo productivo, con la burguesía nacional, pero no hay burguesía nacional. Todas las burguesías están entrelazadas. Ligadas a las transnacionales. Y está entrelazado el capital bancario con el capital financiero. Y acá no nos vengan con cuentos de que fondos buitres o que hay que pagarle a los que entraron entraron al canje en el 2005. Claro. Igual es una deuda que ya se pagó y se ha pagado varias veces. Desde la Baring Brothers, desde el empréstito de Rivadavia, nos vienen haciendo el cuento desde esa época. Entonces... no sigamos pagando más deuda externa, sean buitres o sean no buitres. El tema es que acá nos disfrazan el discurso, el gobierno de Kirchner nos disfraza el discurso con que los buitres son los malos y ellos son los que defienden la soberanía nacional. El gobierno de Kirchner, el gobierno de Cristina, que favorece a la Barrigol, que favorece a los que extraen, a Chevron, la política extractivista, que han hecho pedazo el ecosistema en Ecuador, que tienen un juicio, sí, en Ecuador, que no lo han pagado tampoco, que se han ido de Ecuador porque lo han echado de Ecuador. pero sin embargo acá vienen y pueden hacer su política económica y poder y pueden llegar a tener grandes beneficios en nuestro país. Y lo que vemos, entonces, dejémonos de mentirle al pueblo, dejemos de pagar esa deuda externa, porque la deuda externa, porque pagar deuda externa, sea al Club de París, sea a los buitres, sea a los acreedores que han entrado al canje en el 2005, eso significa que hay escuelas que no se arreglan, que hay salarios que se pagan miserablemente en el Estado, en el empleo público estoy hablando, que hay chicos que van en zapatillas pero desgastadísimas, que hay techos que se gotean, que hay calles que no se arreglan, que hay un montón de deficiencias en los barrios que no se van a solucionar nunca. Eso es el pago de la deuda externa. Son los hospitales que no tienen insumos. Son hospitales que no se le pagan como se le debe pagar a los profesionales, al personal de enfermería, al personal técnico. Pagar la deuda externa significa tener chicos con hambre, significa tener jubilaciones de 2.000 pesos cuando hoy la canasta familiar ronda los 10.000 pesos. Pagar la deuda externa significa que se despiden trabajadores en las empresas, se siguen despidiendo trabajadores en las empresas por la recesión. Pero la recesión tiene que ver justamente con el pago a la deuda externa. No hay otra relación entre despidos, tanto en el sector público, reducción en los presupuestos de salud, educación y en materia social, en el empleo público. No hay reducción en los planteles del sector privado de la industria si no hubiera pago a la deuda externa. El pago a la deuda externa significa el hambre del pueblo. Y si no, fíjense, el crecimiento que ha tenido la Argentina a partir de que se ha suspendido el pago desde el 2001 hasta 2003-2004, tuvo que ver con ese crecimiento, justamente porque no se ha pagado la deuda externa. Entonces, lo que plantea nuestra CTA es justamente eso, suspender el pago de la deuda externa, que se haga una auditoría, qué se tiene que pagar, qué no se tiene que pagar, y después que decida el pueblo. Claro. Que decida el pueblo. Así es. Si no decide el pueblo, es todo arreglo entre los funcionarios que representan al capital financiero y monopólico en el país, en cada uno de nuestros países. Pues claro, no es nuestro país, claro, el que está en toda problemas. América Latina. Es toda América Latina. Son todos los países pobres, sí, del África, del Asia, de todos los continentes, son los que están comprometidos con los fondos y con los capitales buitres, que no son capitales buitres, son los capitales que han limitado la posibilidad de vivir dignamente a toda la humanidad. Bueno, porque de eso se trata el pago de la deuda externa. Ahora nos quieren extorsionar que el pago de la deuda externa tiene que ver con que nos van a extorsionar con los recursos naturales. Uh-huh. Nuestros recursos naturales. Y están en juego nuestros recursos naturales. Cuando están en juego nuestros recursos naturales, está en juego la vida de los trabajadores y de la humanidad. Entonces veamos cómo resolvemos. Claro. Y en esto también tenemos que tomar conciencia todos los trabajadores y todos los sectores, ocupados y no ocupados. Nosotros, las personas, no tenemos que esperar tanto del Estado. Claro. Nosotros, los trabajadores, ocupados y no ocupados, tenemos que tomar las decisiones en nuestras manos. Así tenemos que empezar a resolver por nosotros mismos. Tenemos que empezar a construir nuestra herramienta política, claro, para la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Así no es. Podemos seguir esperando del Estado, que es un Estado que está gobernado por las clases gobernantes, que gobiernan en favor justamente de esas élites, ¿no? Así es, sí. De los grandes grupos financieros, sí, multinacionales. Obviamente. La verdad que coincidimos, inclusive hemos hecho la editorial en base a todo esto que está diciendo, por lo tanto vamos a hacer una charla, pero ya vamos a traer la fecha de cuándo vamos a hacer una charla debate con respecto al cómo queremos o no pagar la deuda externa como pueblo. Walter, por último, antes de despedirte, les digo gracias por venir, muchachos, y explicarnos todo esto. También tienen otra tarea desde Ate Moreno, ¿no es cierto?, que es esto por el 82% móvil que mañana van a estar en la Plaza San Martín. Así es. Bueno, es una campaña que hemos lanzado por un proyecto de ley previsional que trata del 82% móvil y obviamente también una reforma a la ley previsional. Uh-huh. Eso, ¿no?, se está impulsando en todo el país, ¿verdad? Eso se impulsa, sí, a nivel nacional en todo el país. La idea es juntar 1,000,000 de firmas, igual ya estamos cerca. Pero bueno, mañana vamos a estar con esta campaña informando... Instalándolo digamos, a nivel local, ¿no?, fuertemente a nivel local, porque digamos lo venimos haciendo desde la trinchera, porque si quiere decir así, claro, en los sectores, dentro del sindicato, lo venimos charlando dentro de la CTA, pero sí, estas cuestiones hay que difundirlas fuertemente y tratar de que la comunidad tome conciencia que no hay forma, como bien lo decía Luis, no hay forma de cambiar la realidad si no hay una inserción plena del que está involucrado. El claro, que quiere cambiar la realidad es el que la padece, el que padece las variables de ajuste, que es el pueblo y el trabajador. Entonces, digamos, tenemos que tomar en nuestras manos las iniciativas que puedan dar el cambio. Uh-huh. Obviamente que no alcanza con una ley previsional, o sea, no alcanza con proyecto de ley si no tenemos inserción y no tenemos fuerza para poder cambiar la realidad que padecemos. Y ayudar a la toma de conciencia para movilizarse. Obviamente. Esto es un poco todo. Para poder tomar la realidad en nuestras manos y querer cambiarla, tenemos que tomar conciencia de dónde estamos parados. Lo que bien explicaba Luis, lo sintetizó muy bien Luis. Bueno, querías decir algo, pero ya estamos cerrando. Sí, un segundito nomás. Sí. Bueno, mirá, nosotros... nosotros desde la pelea que estamos dando en la Municipalidad de Moreno, que con eso habías empezado vos, sí, y yo me extendí un poquito, discúlpenme, ¿no? Sí. Pero quería reivindicar lo hecho por nuestro sindicato. Uh-huh. La verdad que lo hecho por nuestro sindicato, a pesar de que nos han cambiado el escenario, sí, ¿no? Estamos luchando por el tema salarial y nos han despedido 3 compañeros, sí, ¿no? Y que después hemos reincorporado a 2 y después uno no quisieron reincorporar y así sucesivamente nos levantamos de la mesa y después el ejecutivo le entregó la reincorporación al sindicato que nunca pelea por ningún trabajador, ¿no? Sí. Entonces nosotros seguimos reivindicando nuestra pelea, nuestra lucha y la seguimos ligando también a un montón de situaciones que vive la clase obrera en nuestro país. Porque no es estos 3 despidos únicamente, claro, sino que están los de Lea, los de Enfer, y de un montón de compañeros que están siendo desocupados, despedidos y sin el pan en la mesa todos los días. Así que, compañeros, les agradezco mucho. Discúlpenme que me haya extendido demasiado. Bueno, ya nos fuimos mucho de la tanda. Gracias, Julián. Vamos a la tanda. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo un Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajeta, niña. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que... Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y veníamos explicando todos estos conflictos que se suscitaron en estos últimos tiempos, donde han dado la pelea realmente con una actitud combativa los compañeros de todas estas luchas, en el caso de LEAR, que realmente tuvieron una capacidad realmente de admiración para todos nosotros, porque fueron un ejemplo de lucha, y creemos que fue justa la justicia, valga la redundancia, en que falló a favor de ellos, si no me equivoco. Pero para que nos explique todo esto, tenemos en el aire, a través de la comunicación telefónica, a Luis Fanti. Silvio. Silvio Fanti, que nos va a explicar que es de la Junta Interna, ¿no? Sí. Bueno, hola, hola, hola. A ver si lo tenemos al aire o se cortó. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada entonces. Hola. ¿No? ¿No lo tenemos? ¿Todavía no? Bueno, mientras tanto, también tenemos en piso al compañero... Enrique Elías, que estuvo invitado el jueves pasado, y prometimos a los oyentes que si había alguna respuesta favorable en estos días donde los docentes llevaban un paro de 48 horas por distintos reclamos, en este caso de reclamos salariales, pero también de edilicio y todo esto. ¿Está al aire? Sí, sí. Bueno, igual saludarnos, por favor. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Buenas noches a toda la audiencia y vamos a escuchar al compañero. Sí, lo vamos a escuchar al compañero. Hola, Silvio. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, te escucho bien, Joan. Ah, bueno, ahora sí estoy escuchando un poco más. ¿Qué tal? Desde convocatoria a la unidad de clase de acá de FM Moreno, de al oeste, te invitamos a que nos cuentes... Mi nombre es Cristina Coronel y Luis Mancilla, quienes conducimos este programa, y Luis Torres. Y queremos saber respecto a cómo son las condiciones hoy de los compañeros, porque la última noticia que tuvimos es que la justicia falló a favor de los compañeros de la Junta Interna, que vos sos parte de ello, ¿no? Sí. Bueno, mirá, la justicia, bien, tenemos cautelares a favor de todos los delegados para volver a ingresar a la planta. Sí. No, seguimos peleando las reincorporaciones de los compañeros, porque no es solo que los delegados tenemos que ingresar, sino que el objetivo es que los compañeros recuperen su puesto de trabajo. ¿Cuántos compañeros hay afuera todavía? ¿Cuántos compañeros hay afuera todavía? Hasta el día de hoy, más de 60. Ajá. Se han reincorporado 60. Más de 100, lamentablemente, han tenido que agarrar el retiro voluntario porque hace 2 meses que la fábrica no deposita un peso a todas las personas que estaban despedidas. Sí. Bueno, y todavía estamos 60 personas que estamos pidiendo la reincorporación. Ajá. Bueno, ¿y cómo va a seguir esta lucha, ¿no?, de los compañeros? Contanos un poquito. Bueno, mirá, nosotros esta semana ya tendríamos el ministerio... Tendría que haber mandado un veedor para nuestro reingreso, ¿no? Sí. ¿Por qué tenemos es a favor. También hay una cautelar rechazando la justicia a la empresa, la cual la empresa quería que no ingresemos, y sacó una cautelar, la justicia se la rechazó. Sí. Y esta semana tendríamos que haber entrado. Bueno, el ministerio no mandó el veedor, entonces nosotros mañana vamos a volver a cortar colectora para denunciar eso. Porque, ¿qué se sumó ahora? Otra ilegalidad más de la empresa. Sí. La empresa suspendió a los casi 500 trabajadores, o 450, que hay que están cumpliendo sus tareas, ¿no? Sí. Suspendió por 15 días a todos esos trabajadores, o sea que lo que hizo es entrar otra vez en la legalidad y hacer un lockout patronal. Sí. Ford, que es nuestro cliente, está trabajando normalmente. Nosotros lo que denunciamos ahí queda muy en evidencia, que es la importación de masa, o sea, la sustitución de mano de obra argentina. Por eso que también denunciamos a la ministra de Industria, porque queremos que tome parte en el asunto, pues son fuentes de trabajo que se están desapareciendo, ¿no? Claro, sí, la verdad que es parte de la lucha que vienen sosteniendo los compañeros como Enfer, por ejemplo, ¿no? Y o Gestam y todas estas luchas, porque están trayendo, veamos, cosas importadas cuando acá realmente hace falta más mano de obra, más puestos de trabajo. Sí, totalmente. Hoy queda en evidencia todo lo que nosotros venimos denunciando hace meses. Claro. Y usted... La sustitución de mano de obra argentina, la falta de libertad también en el sindicato ESMATA, ¿no? Porque nosotros somos una comisión interna independiente. Sí. Y es un claro ataque también interno, donde ESMATA hizo una asamblea fraudulenta, la cual también la justicia rechazó y le dice a ESMATA en el fallo no innovar. O sea que tiene que ESMATA respetar mandato hasta que vengan las elecciones y la gente vote libremente. Uh-huh. Bueno, eso es un avance realmente en la justicia, ¿no? Porque la es lo que correspondería, ¿no? Pero bueno, es importante eso para ustedes. ¿Y ustedes hasta cuándo tienen plazo para que les manden, bueno, decir, les notifiquen esto de la restitución de los puestos de trabajo? No, ya tendríamos que estar trabajando. Lo que la justicia le empieza a cobrar al ministerio, le empieza a cobrar multas. Yo sé que ellos decían que tenía que haber algo administrativo, que tenían que pedir un oficial de justicia y todo. Pero eso no tarda una semana. Claro. Si ellos quisieran, al otro día ya lo hubiesen tenido, pero bueno, tampoco hay buena predisposición de la justicia. Por eso son las medidas que estamos tomando y no vamos a parar hasta que no estén los compañeros en sus puestos de trabajo. Uh-huh. Porque esto desde el primer día que arrancó el conflicto no tiene razón de ser. Nunca hubo crisis, quedó bien demostrada. Hoy, sí. Lear no tiene crisis. Uh-huh. Porque ¿de dónde salen los mazos que tendrían que ir a los autos? Claro. Entonces nunca tuvo crisis, sí, es un claro ataque a la comisión interna, a los trabajadores que organizan, y lo que quiere hacer es una renovación de personal. Claro. Porque hay un acta firmada por el ministerio, por ESMATA y Lear en el año 2011, la cual esta interna no firma, sí, donde se rebajan los salarios. Ah, pasa por ahí un poco. Entonces, claramente lo que hay es una clara rebaja salarial. Entonces, por eso también hay una renovación de personal y por eso hace lo que hace la empresa. Bueno, compañero, mire, ya estamos casi sobre la hora para terminar el programa. Realmente pudimos comunicarnos tarde, pero queríamos decirte que estos micrófonos están abiertos y que el jueves que viene los vamos a volver a llamar para ver si fueron puestos nuevamente en su lugar de trabajo. Y te agradecemos la comunicación, ¿eh? No, dale, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, cuando quieran estamos en contacto, así comentamos bien con más tiempo todo el conflicto que, sí, es muy que tiene varias aristas, ¿no? Para ya. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta el jueves. Dale, a vos, muchas gracias a vos. Bueno, entonces seguimos con Enrique un ratito, porque tenemos tu columna, hoy se nos está yendo al todo, ¿no? Lejos el... Bueno, Enrique, vos llegaste un poquito tarde porque, bueno, tuviste un problema sí. También de tránsito, ¿no? Tránsito. Bueno, brevemente, hacenos una seña así, una reseña, totalmente. Una reseña, porque ya no tenemos mucho tiempo. Y tenemos otro invitado en piso, pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Está bien, perfecto. Sí. No, desde el programa pasado sí. Bueno, yo propongo que, sí. Dado el tema, digamos, el conflicto docente, que es muy importante, yo lo que quiero es ceder al compañero para que nos explique bien a fondo la problemática. O sea, hoy sacrificamos la columna para... Igual te digo, Luisito, con el tema del tiempo, sí. Lo que ha sucedido con la respuesta que dio la burocracia sindical, prácticamente ya es un clásico del movimiento obrero argentino lo que padecemos con esta burocracia y... Sí. Y es algo muy concreto lo que ha pasado. Sí. Y bueno, la lucha sigue ahí. Y bueno, después veamos, todo está por hacerse, inclusive hasta la columna del programa puede llegar. Claro. Bueno, y entonces todo es promesa por ahora. No. Promesas, nada más. Lamentablemente, no, es más, ha colmado nuestra capacidad de asombro, porque la burocracia muchas veces nos sorprende, pero en este caso lo dejó con la boca abierta, porque fue muy rápida la agachada prácticamente ante la patronal. Y bueno, ¿hasta dónde llega la obsecuencia de la ligazón con el poder político de turno en la Argentina? ¿Sí? Es lamentable que en realidad el conflicto no lo tenía la conducción sindical con la patronal, sino el conflicto lo tiene con las bases docentes, pues trata de ver cómo salir del conflicto para dejar contento a la otra parte, pero no para cumplir los objetivos de los derechos de la educación pública. Porque ir a fondo no es irse de una discusión paritaria donde hay reclamos generales, ¿sí?, muy sentidos por la población, y solamente llegar a una comisión de monitoreo para ver el tema de los sueldos, porque parece que hay que ver si es verdad, si hay que monitorear si realmente los sueldos alcanzan con la inflación. Y otra de las cuestiones, con promesas. Uh-huh. Y han venido funcionarios, inclusive a Moreno, funcionarios de La Plata, a nivel provincial, han recorrido escuela, han visto, y más que eso, ¿qué más se puede recorrer? Las soluciones eran para ayer, claro. ¿Sí? Sí, sí. Pero las agachadas son de hoy, parece, por las conducciones sindicales. Y realmente, con la boca abierta, pero realmente no... Vamos a seguir, y también otra de las contradicciones tan grandes que se dan. Un gremio como UDOCVA, que es un gremio que prácticamente se lo ha fundado Dualde, sí. ¿Sí? Termina siendo, frente a la realidad, uno de los gremios que sigue planteando la lucha, ¿sí? Bueno, tenemos grandes diferencias con esto, pero hasta el momento ese gremio que le ha planteado una diferencia grande a esta negociación. Y el silencio de radio, ¿sí? El silencio de radio de las conducciones, de no saber qué decir frente a estas agachadas, ¿no? Hablando en criollo. Bueno, prácticamente, bueno, el conflicto sigue, las soluciones se han dado y bueno, gente. Está bien, no, que no, porque él después va, perfecto. Él se va a ir despidiendo y vamos a hacer una invitación en realidad. Buenas noches. Bueno, Javier, porque también queríamos no irnos sin primero. Agradecerte porque estás preparando ahí una actividad cultural que tiene que ver con nuestra FM Moreno y tiene que ver con los 2 años de Mundo Bullicio, del cual vos sos conductor. Y contanos un poquito, así brevemente, porque sobre la hora. Con la excusa de festejar los 2 años de Mundo Bullicio, también nos pareció propicio tratar de darle un marco general a todo y que todo lo destinado y todo recaudado sea para la radio. Y también hay gente de la radio que está trabajando en el evento también. Uh-huh. O sea, uno quizás es el que encara, pero también hay gente que está haciendo sus cosas. Sí. Pero bueno, la idea es festejar, la idea es poder hacer un evento cultural, como usted decía. Yo no creo que solamente la única militancia, el compromiso es solamente la cultura política. Creo no, que por alimentar supuesto. El alma y la cultura. Y, lo y importante defender es, estos espacios. Claro. Eso, y lo importante es poder encontrarnos en un espacio también. Sí, o sea, también. Poder bajar un poco y poder juntarnos y hablar de, no sé, de cuánto callo te salieron. O sea, no de estar... Que es necesario verdad. También, creo que es necesario, ¿no? Sí. Porque uno no... O sea, bueno, yo vivo el compromiso de otra manera, pero sí, creo sí, que sí. Es necesario encontrar un lugar neutro. Y sí. Es importante, digamos... Bueno, decinos cuándo este espacio, es, ¿no? Dónde, Y bueno, por eso. ¿A qué hora empieza? Lo de la radio, lo recaudado ahí, ¿no? Para la radio también. Por eso es importante valorar estos espacios. Y de cada uno que está más el tiempo en la radio, lo valora más estos espacios todavía. Sí. Bueno, arrancamos a las 10 de la noche con una proyección de dibujitos animados, South Park y Padre de Familia, que son con dibujitos mucho más ácidos, críticos, y uno es apuntado a la economía y el otro es apuntado al capitalismo del petróleo en Irak. La versión yankee de Padre de Familia. La gente sensible les recomiendo que no lo vean porque es muy fuerte, o sea, sí, es muy fuerte, pero es muy político también. Después va a haber una muestra de fotos, una exposición de fotos, haciendo un chico de arte circense, malabares, contact, diablo, recomendable, con luz, también con luces de colores en la oscuridad, tuvo una performance. Después, cuando termine eso, arrancan las bandas, No Influencia, el Club de los Mutantes y Que se Curtan. Y bueno, y después la idea es hacer una fiesta bizarra, pero una fiesta llevada a la música de los 90, uh-huh, ¿no? Un Ricky Maravilla, una Epidemia, un Volcán, ¿no? Toda esa música que si no bailás porque, bueno, te falta un poco así de que te lata, ¿no? O sea, claro, un tipo decadente, Vilma Palma. Y, no, y la lucha sin alegría tampoco se puede llevar adelante. Sí, el claro. Che lo dijo, luchamos, no hay que endurecerse sin perder la alegría. Esa es la lucha, claro. Realmente queremos vivir con alegría y claro, es parte de la resistencia. Sin perder la alegría jamás. Mira, yo creo que la tarea del enemigo es hacernos sentir solos y tristes. Exacto. Y claro, si uno no lo que hace, no lo hace con... Yo te podría contar un montón de cosas, pero si uno no mantiene una alegría y un buen humor, pese a todo lo que pasa, sí, y yo creo que agarrás una 38 y lo terminás en una tarde. Un domingo lluvioso y lo terminás ahí. Bien bizarro. Bien bizarro. Sí, esta fiesta es el sábado 9 a partir de las 10 de la noche. De las 22 horas en Jolí 608, el patio de los nadies. La barra, la barra es económica, me dijo. La barra, ¿no? Va a ser económica, va a haber patio. Allí y vamos barra a estar. Económica. Y también un agradecimiento a la gente de Libre del Sur, a Lucas Franco, que nos dio el lugar. Qué bueno. Sin un rédito nada, y te abren las puertas, te dan un sonido, y la verdad que también es valorable. Sí, sí, un abrazo. Lugares también a los compañeros así de Libre, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y vamos y a estar allí. En casa, ojo, Sí, y a veces me sé. Pinta así como, bueno, vamos a la huelga, todo, pero no, me calmo así. Los felicito, pero bueno, no, muy bien, chicos. Gracias, Javier. Chao, y allí estamos, nos vemos ahí. Nos vemos. Gracias, hijo. Hasta luego. Bueno, seguimos con Enrique. Vos tenías una pregunta. Bueno, no, más que nada, es que importante sostener, digamos, estas chispas, ¿no? Porque el día lunes se realizó una asamblea, ¿no? Que es parte, digamos, de las actividades que se están llevando en toda la provincia, ¿no? Porque por lo que me enteré hay asambleas, digamos, en todo el territorio, en todo el conurbano bonaerense, sí, sí, sí. Digamos, con el tema de autoconvocados. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, mirá, como planteamos el programa pasado, la lucha continúa, el espacio de autoconvocados también se dan por la inacción y los espacios que muchos de los sindicatos no pueden llevar adelante, la democratización de los espacios, la libre participación, y en estos espacios los compañeros están mucho más contenidos porque puede circular la palabra, la voz, la opinión, ¿sí? Y más que nada la acción, y lo que se puede discutir se puede llevar adelante, y el respeto entre trabajadores. Y bueno, se vino haciendo actividad en todo el conurbano, y bueno, y en el especial en Moreno se pudo llevar adelante la radio abierta, donde también participaron trabajadores de otros sectores, también se comentó el tema de la salud en Moreno, la salud pública, el tema de los auxiliares, ¿sí? Para ver cuál es la situación sobre el tema de las 48 horas. Sí, otra vuelta de tuerca, digamos, al ajuste que sí pretende imponer el gobierno, ¿no? El gobierno de Scioli. Pero bueno, como las mentiras también tienen patas cortas y la burocracia sindical también va a ceder frente a la situación de los trabajadores, porque los trabajadores... Con esta fuerza, aunque a veces tenemos golpes y a veces dos pasos atrás, pero vamos a dar cinco adelante, vamos a ganar, vamos a vencer, y son momentos que se dan en esta situación de la burocracia, a la cual ya nos tiene acostumbrado, pero la lucha sigue firme, la resistencia en las escuelas sigue firme, pues está la defensa de la escuela pública, la defensa de los pibes, y la lucha salarial también sigue firme porque las condiciones en las que están los trabajadores no ha cambiado, y vemos que no va a cambiar, y bueno, ante eso van a tener que ceder. Una pregunta, Enrique, las sí seccionales opositoras a la conducción celeste del sindicato de SUTEBA están sí realizando actividades en diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, en San Justo va a haber, me enteré que va a haber una mañana, y en otros lugares también. En San Justo también, bueno, y también los compañeros de, inclusive acá, muy cercano, en Merlo, también uh-huh, autoconvocado, también generado actividades. Bueno, hay un plenario mañana en plenario, San Justo, por ejemplo. Hay plenarios en Matanzas, sí. donde se va a discutir el plan de acción frente a esto, porque uh-huh. ante la actitud que toma la burocracia, ¿sí? nosotros, todos los docentes, los que están enrolados en la oposición, los independientes, todos, sí. se van a tomar acciones porque esto no puede quedar así. Y bueno, y pasó, ¿no? Pasó como tantas veces pasa con la burocracia, que prácticamente se agachó en forma muy rápida, ¿no? Pero así cada vez se dibuja más, ¿no? Sí. Se descompone más rápido. Exacto. Enrique, te agradecemos tu presencia y vos sabés que siempre están los micrófonos abiertos para todos los compañeros que están en lucha. Y nos vemos en la lucha, en la calle, donde nos propongan. Exactamente. Y bueno, le agradezco al programa y bueno, vale, y los compañeros que también escuchando programa a programa que llaman de distintos lugares, en la lucha que se viene dando, y luchas muy importantes para el movimiento obrero, que van dejando mojones de lo que va a ser. Bueno, muchas gracias, muchísimas compañero. Gracias a vos por muchas tu gracias. Presencia. No nos podemos ir sin invitarlos a una peña solidaria que se va a hacer esto el sábado 9 de agosto, a partir de las 18 horas, en Ate Moreno, en Piovano, 3165, entre Camili y Rivadavia, que está organizada por Correpi y Ate Moreno. Dice, ¿quiénes van a estar? Tocan, por ejemplo, La Mazamorra, Hay Carbón, va a haber buffet popular, mesa de material antirrepresivo. Como dijimos, esto es organizado por Correpi y Ate Moreno. Entonces, decinos la dirección. Repetimos, sábado 9 de agosto, 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. Los esperamos a todos. Muy bien, así a prepararse con alegría y disfrutar de esa noche. Basta de ajuste y represión y basta de gatillo fácil, es la consigna. Entonces los esperamos el sábado 9 de agosto, 18 horas. Bueno, y nosotros por nuestra parte decimos muchísimas gracias, Julián. Gracias, Luis Torres, que estás ahí, ¿no?, señalándoles el horario. Y bueno, y hoy todos los invitados que tuvimos, la verdad que pudimos meter casi todo el material, nos quedó material afuera. Y le decimos hasta el jueves que viene por la 90.1. Tu estación de resistencia. Convocatoria a la unidad de clase hasta el jueves que viene. Moreno.